Mundofonías. Mundofonías. Sum, veni, sum, veni, veni, sum, veni, sum, veni, velu, mie, fiare, no, sum, veni, veni, sa maire, li, fa, du, mi, li, fa, uno, bassa, sum, veni, veni, fin, ca, de, man, de, ma, si, maire, de, di, cum, o, sum, veni, veni, terrestre, man, sa, man, sa, venga, o, de, cum, sum, veni, veni, ca, man, jam, ca, o, la, sa, sum, perché mai è tua sua da si è puro perché non sa e se in caro mai tua sua da si è pus non pude su creire ne medu no tanda sum veni sum veni sum veni veni sum veni sum veni sum sum veni sum veni sum veni veni sum veni sum veni sum veni veni lumie vieri no sum sa mai li fa du mi li fa in obessa sam fin ca de man de ma ti mai re de di tu o fa per estre ben sel man ta ven la ro de cu fran ca man gian ca o desse sam sum veni sum veni sam sum veni sum veni sam sum veni sum veni sam sum veni sum veni sum veni sum yo yo yo veni e u yo yo yo veni e u yo yo yo veni e u yo yo yo. Hola, os damos la bienvenida a esta nueva edición de Mundofonías y, como siempre, pues dispuestos a la Felicidad y este que os habla, Juan Antonio Vázquez, a disfrutar y a navegar por las músicas más interesantes de nuestro planeta. En los primeros minutos de este programa nos vamos a fijar bastante en las propuestas que nos ofrece una productora de tierras francesas, del sur de Francia, de tierras occitanas, 3-4, es decir, 3-4, que nos presentan lo que ellos llaman su boîte à musique, es decir, su caja de músicas con espectáculos que ellos promueven para esta temporada y la siguiente, podríamos decir, para los años 2013 y 2014. Hemos comenzado con este coro de mujeres occitanas, Le Cœur de la Roquette, que hasta ahora solamente tienen un EP autoproducido, pero como veis, pues suenan estupendamente. Y continuaremos explorando más propuestas que también nos sonarán por otros motivos en esta edición de Mundofonías. Otro de los artistas propuestos por esta promotora francesa, 3-4, es Aziza Brahim, desde Sahara. Now Oímos a Aziza Brahim desde el Sahara Occidental, aunque afincada en España hace ya algunos años, con un tema incluido en su disco Mabruk. Otra de las propuestas de Trois Quatre desde Francia en su caja de músicas que estamos explorando en estos minutos en Mundofonías. Y otra más es este fascinante grupo llamado UM. Mai queda mormăcat, ei, desa că-i stăcat. O, besai sau sisot, anii-n croc-i stăcat. Unde de tanseca, a la perfensa la so. Senjor, o mina batodir, esperenza un gomen, den si falo bonin, e ne venge senjor, o mina batodir, esperenza un gomen, den si o falo bonin. Savore lo fai de mei dolor de vada cride in seba in clave di la gola este bocce de car che fernise che rulla piaccio becce danio oh voglia dell'amor che sempre mai la rima oh flag de sa calor se maca la paret ne lai se non tei sola alla tavola de peira e i nostri tassettata lupo Amulat la fuceta punciada El locu e magă Speră să-mi boier Eu davan lu fec senti posi la voia Che din munca de pe Fari m-am dat boia Lu plată tare cueci De meza murfait Che din munca de pe Fari m-am dat boia Lu plată Hemos vuelto a música hecha en Occitania, al sur de las tierras francesas, y este grupo llamado un cuarteto que fusiona pues elementos de esa tierra con muchos de carácter oriental arábigo de una forma pues muy muy interesante, como hemos comprobado. El siguiente grupo que conocemos bastante por aquí por Mondofonías y sabéis que nos gusta mucho son los italianos de Salento, del sur de Italia, Mascarimiri. ¡Manda! Bicicletta, nella mia terra tanto non va, l'estate mo' arrivata e tutti a scappà, questa non è proprio salentina. Senza prospetto, terra di cultura, questa porta rispetto. Ballare la piscina! Scusenza, mi fa mica la mossa di Taranta! We'll be right back. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos continuado con propuestas que nos ofrece la promotora francesa 3-4. Ellos trabajan pues, con grupos que ya conocemos aquí por otros motivos, que suenan sus discos directamente aquí en Mundofonías. Y bueno, pues vuelven a sonar con motivo de la propuesta de 3-4, esa boîte à musique, esta caja de músicas que nos presentan, donde también encontramos a esta gente del País Vasco, Oreca TX, con sus chalapartas y un montón de invitados. Como por ejemplo la saharaui Aziza Brahim, a quien escuchábamos también en esta edición de Mundofonías. Dentro del catálogo de artistas presentados por 3-4 está este artista de Camerún, Simon Nouabemben. Thank you. urla un buffalo. Urla un buffalo e magenuem. Urla un buffalo. Urla un buffalo e masitawem. Duria tane buffalo. Lemazagaronga. Urla un buffalo, urla un buffalo, urla un buffalo, urla un buffalo, genuem ye. Wollen buffalo e magenuem. Wollen buffalo. Wollen buffalo e masitawem. Yeduri atane bukulo. Yele mazagaronga. Baruba pesisem, madingi bidem, bake kesal. Wollen buffalo, wollen buffalo, wollen buffalo genuem ye. Oímos al cantante y guitarrista Simon Nwambeben desde Camerún, otro de los artistas representados por Tua Katra y del que oímos música de su disco Bitibak 2, que hace referencia a un conjunto de hojas y plantas que se utiliza para combatir el paludismo. Pues aquí en Mundofonías nos dedicamos a combatir el tedio y la mediocridad musical, escuchando músicas fantásticas de todos los rincones del planeta. En este caso estamos jugando con las propuestas de esta promotora francesa, Trois Quatre, a través del ejemplar de su caja de músicas, Boîte à Musique, de los años 2013 y 2014, que gentilmente ha hecho llegar a nuestras manos. Y ahora nos vamos a quedar con una banda francesa

Seguimos en Mundofonías. Después de haber disfrutado de lo lindo con las propuestas de 3-4, hemos continuado por otras lides musicales con Afrobeat, hecho en Granada a través de estos veteranos ya del grupo Escorzo. Su último trabajo precisamente es un disco basado en versiones Afrobeat, algunas que directamente el original lo era, como está este Rofo Rofo de Fela Kuti, y otros porque son piezas que le han dado ese toque, aunque en principio no tenía nada que ver, como el Muro de Pink Floyd o como el Llévatelo en el original Give It Away de los Red Hot Chili Peppers, que también llevan a estas lides. Es un EP de 4 canciones que acaban de publicar, Escorzo Afrobeat Experience, el EP titulado Hypnotic Covers, versiones hipnóticas. Después de escuchar a este grupo de Granada haciendo música afrobeat, vamos hasta Indonesia para oír al guitarrista Dewa Bujana con su último disco, Dawai in Paradise. Thank you. Oíamos Rerat Rerot, un tema incluido en el último disco de Dewa Budiana, el disco Dawai in Paradise. Él es un artista, guitarrista, que como veis pues mezcla influencias del jazz con músicas también de su tierra y con un montón de influencias diferentes. Pues seguimos con mezclas de influencias del jazz, del rock progresivo, de diversas raíces musicales y sonoras. Y al igual que el disco anterior que escuchábamos de Dewa Budiana, este que vamos a oír ahora está editado por el sello neoyorquino Moon June Records, que gentilmente también lo hace llegar a nuestras manos y nosotros lo ponemos evidentemente a vuestra disposición. Ahora estamos con el grupo norteamericano Marvin. Su último disco, Last Chapter of Dreaming, el último capítulo del sueño, podríamos decir. La pieza que oímos es Monólogo Interior, Inner Monologue. Thank you. La música de Marvin, como decíamos, una amalgama de rock progresivo, jazz, raíces sonoras e influencias de todo tipo, bastante curiosa. Last Chapter of Dreaming es su nuevo trabajo editado por Moon June Records, que nos va llevando ya a la despedida en esta edición de Mundofonías, en la que, como siempre, estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y nos despedimos con música de Debashish Bhattacharya, este guitarrista indio, cuyo último disco es Beyond the Ragasphere, más allá de la ragasfera, que incorpora colaboraciones como, por ejemplo, la de Adam Del Monte, tocando la guitarra flamenca en temas como este. Reflections Remain. Las reflexiones permanecen. Ha sido un placer. Hasta pronto.